Es bella, esa niña es una doncella. Cuentan en la calle historias con ella. Su cara bonita no es lo que aparenta. Actúa rebelde y no rinde cuentas. Envuelta, la quiero solo pa' mí, perfecta y maleducada, sí. Ven, mira, una chica como ella domina. Una santa pero fascina. Ella quiere que le dé más. Mi mala conducta es mira. Una chica como ella domina. Una santa pero fascina. Ella quiere que le dé más. Mi mala conducta es mi niña mala conducta es. Tiene algo que me envuelve. Se jubila solo pa' verme a mí. Todos los días se aparece. En el día, de tarde, de noche la busco. Si no la consigo, obviamente me preocupo. ¿Qué estarás haciendo si piensas en mí? Si estarás sintiendo lo que yo siento por ti. No eres normal. Si rompe los platos, lo paga quien lo hizo. No hace caso a nadie, no pide permiso. Prefiere un hombre que le dé pa'l piso. Si caes en su mano, caerás en hechizo. La ninfomaníaca adicta a mi piel. En busca de romance, pasión y placer. Si viera lo que hace para poderme ver. Hasta le miente a su padre diciendo que va a ser. Mami, papi, tengo que hacer unas tareas con mis amigas. ¿Sí? Y voy a salir. Pero si es bien, muchacha, tú estás loca. Bueno, entonces no me muero, Luna. Es bella, esa niña es una doncella. Cuentan en la calle historias con ella. Su cara bonita no es lo que aparenta. Actúa rebelde y no rinde cuentas. Envuelta, la quiero solo pa' mí, perfecta y maleducada, sí. Ven, mira, una chica como ella domina. Una santa pero fascina. Ella quiere que le dé más. Mi mala conducta es. Ven, mira, una chica como ella domina. Una santa pero fascina. Ella quiere que le dé más. Mi mala conducta es. Viviendo la película, nuestra movie forever. Yo sé que te gusta cuando te escribo 12 AM. Con solo la mirada puedo ver lo que quieres. Y fuman esperando que la llene de placeres. Tengo tácticas, por eso es que soy su profe. La técnica que uso pa' que ella lo goce. Le daré práctica, práctica y no es chiste. Porque al igual que ella, sé que el amor no existe. Almanza Record, ja. Donde los sueños se hacen realidad. Creaky Flow CKF. Con elegancia, con elegancia. Y un Dericita, un Music. Nando en el beat. Directamente desde Elite Urbana.